Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Hay un momento donde uno hace clic en la mañana, que es cuando la mañana viene para el orto, viene muy mal, y de tan mal que viene, uno logra sentirse como una especie de película de enredos, ¿no? Como una especie de comedia, por sí. Un poquito mal armada, a veces mejor armada. Sí, vos sos un poco exagerado, ¿no? Y hace un, como un clic diciendo, no, esto es demasiado, ¿dónde están los reidores y las cámaras, no? ¿Pero hace un clic o se prende la luz roja? Se prende la luz roja. Arráncale vida al día. Vamos, dale un sueño al tiempo. Dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza. Y aunque sea un rayito de este sol. Mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. ...8:06, casi 07 en este viernes 4 de marzo. Patito Klimesuk. ¿Cómo andás? Bien, haciendo de cara a Sanino. Estoy haciendo de cara a Sanino, soy un poco más feo, más barbudo, digamos. Y vos estás haciendo lo otro de cara a Sanino, que es la presentación. Y la pollera. Bienvenidos a Lleva lo puesto. ...23 grados 1 dice que hay en la ciudad de Buenos Aires, en este asfalto caliente. Va a arrancar hasta los 29 grados, según entendemos en el Servicio Meteorológico Nacional, y hay un 76% de humedad en la ciudad. Títulos, títulos, títulos. Lleva lo puesto. La AFIP sancionó a 3 cerealeras multinacionales. La Administración Federal de Ingresos Públicos suspendió del registro de operaciones de granos a las firmas agroexportadoras ADM Argentina, Cargill y Alfredo C. Toepfer. Fue porque detectó que realizaban triangulaciones nocivas de operaciones, utilizaban paraísos fiscales y registraban maniobras financieras con el exterior. Finalmente, se aprobó el presupuesto porteño. Luego de realizar numerosas modificaciones a la iniciativa original con el fin de que sea aceptada por la oposición, el macrismo consiguió aprobar el proyecto de presupuesto para el año 2011. Para la sanción fue clave la abstención de los bloques del peronismo, la coalición cívica y el ibarrismo. Rechazaron la detención de los acusados por la toma del indoamericano. La jueza María Cristina Nazar rechazó ayer un pedido del Ministerio Público Fiscal para que se realice una serie de allanamientos y se ordene la detención de 6 personas vinculadas a la toma del parque indoamericano. La magistrada consideró que no hubo delito y por lo tanto pidió a la Fiscalía que se archive la causa. Dionel Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán, nos decía. A nosotros nos parece perfecto que la jueza diga que no quiere detención. Todo lo que yo te estaba diciendo era que el gobierno de la ciudad está diciendo, o sea, que estos fiscales que pidieron la detención nuestra está diciendo que van a apelar. Así que por eso nosotros vamos, yo por lo menos con mi abogado mañana voy ahí a mandar una nota firmado, lo hago, o sea, que ellos van a llevar las causas, le voy a presentar como a mi abogado, a estos dos compañeros, y bueno, ahí veremos cómo seguimos. Para Para la Corte está vigente la nueva ley de medios. El titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, dijo que la ley de comunicación audiovisual está vigente y que nada impide su aplicación en su conjunto. Además, enfatizó que esto hay que dejarlo en claro, porque si no, se genera la idea de que no se lo puede aplicar. La CGT le puso un número a la discusión salarial. El secretario gremial de la Central Obrera, Omar Viviani, reiteró que los dirigentes darán la discusión basándose en el incremento de precios que se ve en los supermercados. En cuanto al porcentaje de incremento, Viviani deslizó que en promedio se pedirá un 28%. En declaraciones periodísticas, Viviani aseguraba: no hay ni piso ni techo, pero el promedio, yo calculo, el año pasado, el promedio de aumento salarial entre todos los convenios colectivos que se firmaron, que fueron más de 1.200, fue el 26%. Este año andará en esa banda, uno o dos puntos más, pero no creo que más. Ordenan a los mapuches que desalojen tierras de sus ancestros. La justicia de Chubut ordenó que la comunidad mapuche Lof Santa Rosa Leleque abandone las tierras en beneficio del grupo Benetton. La comunidad no se quedará de brazos cruzados y advirtió que dará una respuesta el próximo miércoles a través de sus abogados. Menéndez seguirá el juicio desde su casa. El represor seguirá las audiencias del juicio que se le sigue por la causa Roberto Nicholson desde su domicilio, luego de que fuera internado por un cuadro de hipertensión. El excomandante del tercer cuerpo del ejército está imputado por el homicidio de 5 militantes montoneros. Para Obama, Gaddafi debe dejar el poder. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que el pueblo ya no apoya al líder libio, por lo que este debería dejar el poder. Hoy, y por tercer día consecutivo, las fuerzas leales al régimen continúan con los bombardeos en dos importantes ciudades ubicadas en el este. ...48640489 es un teléfono que votó para que Obama fuera Premio Nobel de la Paz, y 48640695... dije cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. 4866-1095 es el otro teléfono que espera que nadie lo llame porque acabo de decir cualquier cosa. Ese no suena seguro, ¿no? No, ese no suena. Las vías de comunicación vía la gran red de redes, la sí. Internet, son contacto@llevalopuesto.com.ar, nuestro nuevo correo electrónico, www.llevalopuesto.com.ar, llevalopuesto en Twitter y llevalopuesto en Facebook. Ay, qué lindo. Piltrafe y Stuka levantando como loco en un... Nada, es muy bueno arrancar un viernes con un poco de ultraviolencia. Violento. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Seguimos en la primera mañana informativa de la tribu, siendo las 8 y cuarto pasadas, 8 y 17, según el reloj que tenemos nosotros, atómico, recontra efectivo. Vos sabés que se suspendieron algunas mesas de exámenes en medicina, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, como siempre. ¿Cuál pudo haber sido alguno de los problemas que, de los muchos problemas que tiene la universidad? Ah, lo de edilicio, seguramente. Lo de edilicio. En medicina es un caso paradigmático. Hace un par de años hubo problemas con el gas, sigue habiéndolos. Uh-huh. Y ahora hay problemas con varias cosas más. Por eso estamos en comunicación con Cristina Ibarra. Cristina, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Cristina? Cristina es docente de la facultad y además es miembro de AGD, del gremio docente. Cristina, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos a difundir estas... Siempre problemas, porque alguna vez vamos a querer difundir la creación de conocimiento que se hace en la Facultad de Medicina, que uh-huh. es muy meritorio. Bueno, quizás es culpa de nosotros un poco los periodistas, que siempre los llamamos por este mismo tema y no a veces sí. por el esfuerzo que hacen dando clases e investigando en una universidad que tiene tantos problemas, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros venimos de, no sé si recordás, desde hace varios años con el gas cortado. Y a partir de un esfuerzo, primero de la comunidad de docentes investigadores que dimos a conocer esta situación y abrazamos la facultad para encontrar el presupuesto, fuimos hasta diputados. La cuestión es que se consiguió una partida especial para poner de nuevo una red, por hacer de nuevo una red de gas y de calefacción. Uh-huh. Esto comenzó, hubo una licitación, ganó una empresa y comenzaron los trabajos en diciembre, enero. La cuestión es que la empresa necesita del control, de la ayuda del personal de la facultad para poder realizar esta función, porque ellos van y tienen que sacar calderas, cortar caños, etcétera. Y bueno, ahí comenzó el problema, ¿no? A partir de enero, en donde no se conoce bien la red de agua, la red de gas, o sea, se suponía que no había gas, pero cuando se cortaba un caño salía gas porque está conectada con otros, son redes de conexión que no se conocen. Sí. Y bueno, y la consecuencia es una gran inseguridad. Bueno, primero quedarse sin los servicios, sin poder programar esos cortes. La empresa tenía que cortar porque si no se inundaba. El más claro ejemplo fue, se trabajó 3 días, ellos decidieron trabajar 3 días sin agua y después dieron el agua y había como un caño maestro que estaba abierto porque no funcionan las llaves de paso eso inundó los tableros de electricidad. Y salía el agua, bajaba por las escaleras. Esto tiene un gran perjuicio, ya no solo de materiales, de los insumos y el equipamiento, que hay es muy, muy importante el capital, sino también comenzó a haber riesgos para la integridad física de la gente que está ahí. Trabajan becarios, técnicos, investigadores. Sí. Y luego recientemente comenzaron las clases, comenzaron los exámenes y también hay riesgos para los estudiantes. Cristina, buenos días, Federico es mi nombre. Sí, Federico. A ver si me queda claro. La empresa constructora que ganó la licitación lo hace sin un plano de la instalación eléctrica y la instalación sanitaria. Claro, o sea, no hay planos. No hay planos de nada en la facultad porque hay una desidia de muchos, muchos años. Que quiero decir que es la gestión actual, es la que viene conduciendo la facultad desde hace más de 10 años. Sí. Con lo cual, digamos, no se puede echar la culpa a gestiones anteriores. Y bueno, no hay planos para nada, sí. Ni para gas, ni para luz, ni se creía que estaba la red de gas está cortada desde hace 3 años porque Metrogas nos dijo que había que cortar porque no se podía mantener esa red de gas, había pérdidas, peligro, y sin embargo gas hay en muchos pisos y no se sabe de dónde viene, ¿no? Es posible que estén sobre un yacimiento gasífero y no se hayan dado cuenta también. Puede ser. Ahora, digamos, ¿y esto cómo se resuelve, Cristina? Básicamente rompiendo y viendo. Sí, no, bueno, nosotros tuvimos una reunión autoconvocada de docentes investigadores que te quiero decir que nos conocemos hace más de 30 años, ¿no? somos los mismos, porque a su vez somos investigadores del CONICET, y un poco la convocamos los consejeros de profesores por la minoría, yo ahora soy consejera de la facultad también. El año pasado ganamos dos lugares en el Consejo Directivo de la facultad, y entonces alertamos sobre esta situación, o sea, la gente contó lo que le pasaba en cada uno de los pisos, son tres cuerpos de 16 pisos, te quiero contar, ¿no? Entonces contó y después, digamos, lo primero que evidenciamos, invitamos a la gente de la obra, al personal de la asesoría técnica de la facultad y a quien está a cargo de mantenimiento. Ellos, digamos, confirmaron lo que nosotros sabíamos, o sea, que no hay redes, no hay planos de redes de servicios, que además no hay personal no docente como para seguir y asesorar a la gente de la obra cuando tiene que romper en algún lugar. Y que para eso pidieron nuevos cargos que no, las autoridades no se lo dieron. Por otro lado, la asesoría técnica va cambiando permanentemente de gente responsable. Ahora se presentó un arquitecto que nos dice que hace un mes que está. Por lo tanto, tiene que primero ponerse, digamos, conocer la cuestión, ¿no? Para poder decidir. Y bueno, y los grandes ausentes son las propias autoridades, ¿no? Que cuando nosotros en calidad de consejero le decimos sobre esta situación, nos dice que no pasa nada, que no deja de ser los cortes que debe hacer la empresa para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque, digamos, se puede decir, la riqueza más grande que tiene la facultad en la formación de sus profesionales de la salud es la creación de conocimiento. Y si eso no se valora, lógico que no pasa nada. Pero si se valoran los materiales, los insumos y los días de trabajo perdido por jóvenes que están haciendo su tesis de doctorado, su maestría y su tesina de licenciatura, entonces sí, digamos, tiene importancia. Y para nosotros, que somos investigadores de hace muchísimos años, tiene mucha importancia lo que está pasando. Bueno, y advertimos sobre los riesgos de la integridad física, porque cualquiera se puede quedar pegado en algún cable por estar, por ejemplo, las conexiones de agua de las calderas, sí, que hace años que no se usan. Yo trabajo desde la década del 90 y no, ya no se usaban estas calderas para calefaccionar, y de esos caños se sacó agua para usar en las canillas de nuevos laboratorios que se construyeron. Con lo cual, cuando la empresa quiere cortar estas calderas para poner unas nuevas, deja sin agua a zonas en donde la gente está trabajando. Bueno, y en otras se inunda. Entonces es un problema. Nosotros, ¿qué le ofrecemos a las autoridades? Que pongan un personal las 24 horas para que la empresa quiere trabajar y, por supuesto, como toda empresa, terminar cuanto antes. Entonces, que se creen cargos no docentes para que estén al lado de los de la empresa durante 24 horas y que se cierre la facultad, no se comiencen las clases hasta que no se haya terminado lo más grueso de la obra, ¿no? Sí. Porque nosotros suspendimos un examen de fisiología que debíamos tomarle a 400 alumnos y lo tomamos ayer con corte de luz, pero había agua. Dijimos que si no había agua no podíamos tomarlo porque hay un problema con los baños y la higiene, claro, al cual conocemos muy bien porque somos profesionales de la salud, ¿no? Sí. Pero tomamos el examen. Ahora lo que estamos pensando es el no inicio de las clases. Entonces decimos que antes que no inicien unos y otros sí, y nos responsabilicen a todos por lo que está pasando, lo que tendríamos que hacer es hacer un asueto, o sea, haber tomado estos días que se vienen de feriados y en un mes de marzo poner, digamos, todo el esfuerzo para hacer lo máximo de la obra, ¿no? Cristina, se nos está acabando el tiempo. Te mandamos un abrazo grande y seguimos trabajando el tema. Supongo que tan rápido no se va a solucionar. Esperemos que sí. No, claro, o sea, nosotros en la Asamblea ahora pedimos un Consejo Directivo Extraordinario para declarar la emergencia edilicia. Vamos a ver cómo nos va. Bárbaro, Cristina, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, ¿eh? No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Era Cristina Ibarra de AGD de la Facultad de Medicina. Muy a pesar mío, metemos un tema de la parte solista de Lindo Solari, Black Ryan, suena en el show. Ponemos el cuerpo hoy en Llévalo Puesto. ¿Y dónde ponemos el cuerpo, Fede? Hoy en la movilización en Escobar, hoy a las 10 de la mañana, por la negativa, ante la negativa de realizar los carnavales en la vía pública. La negativa es de parte del Ejecutivo y las organizaciones sociales del municipio consideraron que la posición asumida por la Intendencia es coherente con su política cultural. Hacen grandes eventos, sí. Y como siempre las iniciativas culturales de las organizaciones sociales, organizaciones populares, son dejadas aisladas, así que hoy a las 10 de la mañana en Escobar hay una movilización a la puerta del municipio para pedir que se le permita realizar los festejos que vuelva, en la vía pública. Que vuelva el carnaval y el carnaval popular, no el carnaval armado como si fuera un recital de Diango. De YouTube. Sí, algo así. Este es el comienzo de la bajada de línea. tribu! ¡La tribu! ¡La tribu! Imaginar es un hecho completo. 88.7 Radio sin oyentes. Espacio publicitario. Aunque ellos caminan para atrás, esta vez les ayudaron a volver a casa. Vuelta a casa. Si vienen los cangrejos. A partir del 7 de marzo. El periodismo argentino. De lunes a viernes. Noticias. A las 7 de la tarde. Vuelta cangrejo. Atrévete cangrejo. Zika, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. Zika, Sistema Integral de Control Ambiental. Zika. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. Zika, Sistema Integral de Control Ambiental. FM La Tribu, noticias. La agenda periodística de La Tribu, online. Noticias. Por eso los vecinos decidimos motorizar este pedido, que bueno. En línea. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Rock. Jeans. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Jeans. Rock. Jeans. Rock. Satoshi Shin Rock. www.satoshi.com.ar. De 9 a 12. La mar en coche. De 9 a 12. La mar en coche. De 9, nuevo, nueva. De fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. Y ahora sí, subió un poquito la temperatura en esta mañana calurosa de último día de la semana, de este viernes 4 de marzo. Ya hay 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. Fede, esto es insoportable. Decís que acá siempre el aire. Sí. Siempre el aire salva, ¿no? La tentación es arrancar el aire acondicionado y llevártelo como si fuera un negro en de Harlem, escuchando, ¿viste? Y se espera 29 para hoy. Con bastante humedad, ya está casi en 80% la humedad. Exactamente. Así que viene una mañanita insoportable. ¿Los teléfonos? 4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que tiene la tribu. Llena de amor la tribu, ¿no? Que hoy se cumple un año de el suicidio, con muchas comillas, de Matías Pena en una comisaría de la zona sur del Gran Buenos Aires, en Lanús más precisamente. Sí. Y para recordar el hecho, ver cómo está la causa y ver qué van a hacer hoy, estamos en comunicación con Jimena, una amiga de Matías. Jimena, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás? Muy buen día, Jimena, perdón, te iba a decir Matías. Jimena, contame cómo va el avance de la causa por el tema de Matías. Mira, la causa está bastante frenada. Este tiempo que es verano, que está la feria judicial, no se hizo muchas cosas. a fin de año lo único que se llegó a hacer fue la prueba de la resistencia de la remera, ya que dicen que Matías acercó con su remera, sí, que la resistencia dio que aguantaba el peso de Matías, pero que eso no implica absolutamente nada, ¿no? Sí. Las policías habían dicho que él había entrado en un estado de depresión total, que estaba drogado y alcoholizado, y hay testigos de que ven cuando él se sube al patrullero que se sube por voluntad propia, porque ni siquiera lo esposan ni nada por el estilo. Y bueno, y cuando le hacen el análisis de sangre a él en la autopsia, da que no tiene rastros ni de drogas ni de alcohol. Ah. Y eso es todo lo que se pudo hacer. Después, en la autopsia no hay golpes, sí, pero sí dicen que murió de asfixia. Claro, hay algo interesante también en la reconstrucción, el peritaje, que es que la altura desde donde él aparente, digamos, supuestamente se cuelga es una altura que no daba tampoco por el porte de... Claro, él está en un calabozo solo y se engancha su remera de un respiradero que mide 1,55 m. El medio 1,85 m, casi 1,90 m. Claro, sí. Medio difícil, por más, ¿no?, que uno tenga los deseos, no, de morirse, la toma de aire es como por inercia, ¿viste? Sí, al tener los pies sobre el piso. Es como morirse aguantando la respiración. Claro, ¿no?, o ahorcándote con tus propias manos, ¿viste? Son situaciones en las que es prácticamente imposible. Claro. Sí, casos raros que suceden habitualmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, que ya se ven bastantes, ¿no? El caso de Matías no tuvo mucha difusión. Nosotros llamamos siempre a todos los medios, pero no hubieron respuestas. Incluso yo una vez me encontré con un amigo que estaba internado porque lo habían querido robar y estaban todos los medios, viste, en, sí, la puerta del hospital. Y yo me acerqué dándoles un volante y resulta que todos conocían el caso. Claro. Todos mencionaban, ah, sí, Matías, y o sea, el caso está como conocido, pero nadie nunca se acercó. A un año del caso, a un año de esto que nos duele a todos, ¿qué movimientos hubo en la comisaría segunda de Lanús, que es la involucrada? Mirá, lo único que se hizo fue trasladar al personal que estaba esa noche en la comisaría. Todavía no hay cargos contra ninguno. O sea, que siguen trabajando, perdón. Sí, sí, siguen trabajando, okay, por supuesto. Quedaron desplazados a otra comisaría, digamos. Lo desplazaron por una cuestión de... Sí, de imagen, digamos. De imagen para ellos y aparte de qué sé yo, también protegiéndolos. Sí. Calculo, ¿viste? Sí, Jimena, y hoy hacen una movilización. Una movilización. Nosotros empezamos a hacer las marchas primero todos los jueves, después las hacíamos en cada mes. Y la verdad que se hacía bastante duro porque la gente no se prendía, ¿viste? A veces es como, no sé si es por miedo o qué, pero decidimos suspenderlas en verano y organizar un festival mucho mejor, más organizado y más grande, que era para el año. Hoy nos concentramos en la esquina de Mitre y Salta, en Lanús Este, que es la esquina donde vivía él. Hacemos la concentración a las 17 horas, marchamos a las 18 aproximadamente, hasta la comisaría, volvemos y damos comienzo al festival cultural, que va a haber show de folclore, de tango, candombe, bueno, a ver, bailes también y folclóricos y todo. Y bueno, esperamos pasar una linda tarde. La idea siempre es recordarlo con alegría. A la gente le quiero decir que jamás, en todas las marchas que tuvimos hacia la comisaría, nunca hubo disturbios. La primera marcha, que fue espontánea, llegamos a ser 500 personas y hasta más. Y ellos se habían ido de la comisaría, se fueron todos para el fondo, las puertas de la comisaría habían quedado abiertas, y porque ellos no sabían que íbamos a marchar ese día, y nunca hubo ningún tipo de disturbios. O sea, nosotros no nos manejamos así, de esa forma se manejan ellos. Nosotros lo único que queremos es hacer saber que en esa comisaría muere gente. Hay muchas denuncias que a raíz de eso nosotros nos enteramos de otras personas, de maltratos y también casos así medios irregulares. Y bueno, nosotros queremos nada más saber qué es lo que pasó y que no nos quieran meter que Matías se suicidó, porque no lo vamos a aceptar, porque no fue así. Y sino que nos demuestren la forma, ¿no?, de cómo fueron las cosas. Jimena, esperamos que concurra mucha gente y que todo quede en paz y que puedan recordar y también exigir justicia. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Bueno, espero verlos. Dale, muchísimas gracias. Era, buen día, hasta luego. Buen día. Era Jimena, amiga de Matías Pena, que fue suicidado, repetimos, con muchas comillas, hace un año en una comisaría en Lanús. Marie Marie es una murga multipremiada del carnaval de Gualeguaychú y tiene un tema que es el que estamos escuchando que se llama La Tierra Sin Mal, que es básicamente el paraíso de los guaraníes, que tiene una cosa interesante los guaraníes, que es que el paraíso queda en la tierra y hay que caminar para encontrarlo. Vamos caminando. Llévalo puesto. Ordenaron en Salta la demarcación de tierras de comunidades aborígenes. Una buena para las comunidades aborígenes. La Cámara Federal de la provincia le dio al Estado Nacional un plazo no mayor a 90 días para que realice la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocuparon las comunidades con el fin de cumplir con la Ley Nacional sobre la titularidad de sus territorios. La justicia hizo lugar, de esa manera, a un amparo presentado por distintas comunidades al entender que la demarcación de territorio ocupado por los pueblos originarios debía haberse hecho antes del 22 de diciembre de 2010. Condenaron a 7 años y medio a un ex policía. En Llévalo Puesto hablamos de este caso cuando comenzó el juicio. Se trata del proceso que se le seguía al ex jefe de calle de la comisaría cuarta de Berisso, Enrique Esteban Loreto, a quien ayer el tribunal oral número 5 sentenció a 7 años y medio de prisión por una serie de hechos. Entre los casos por los que se le investigaba, uno tiene como víctima a Carlos Arévalo, que es el que habíamos hablado aquella vez, que es un trabajador que fue golpeado y detenido arbitrariamente por Loreto y otros policías. Pero la particularidad de Loreto son dos. Una, que debe afrontar otro proceso judicial por trata de personas, y que fue custodio de un expresidente. ¿Saben de quién? De Eduardo Balda. El tema de la semana en Llévalo Puesto. Bueno, tema de la semana en llevarlo puesto durante todo este lunes, martes, miércoles y jueves fue el tema de la burocracia sindical. Estuvimos trabajando buena parte de esta semana respecto de lo negativo, de las caracterizaciones de esta situación y de este fenómeno, de esta capa social, como hablaban muchos intelectuales que pasaron por el programa en esta producción interesante. Este viernes, los que no lo queríamos ir, no queríamos cerrar el tema sin empezar a pensar otras formas de transitar la lucha de los trabajadores, la organización de los trabajadores e inclusive su institucionalización o la institucionalización de esa lucha. En general, en Llevarlo Puesto tratamos además de mirar esta parte positiva. Para eso, estábamos pensando qué experiencias novedosas y contemporáneas podíamos contarles, podíamos mostrarles. Hay un montón, la verdad que nos costó mucho decidir si hacíamos la experiencia enorme que hacen, que llevaron adelante y llevan adelante los compañeros del subte, si íbamos por el tema de los trabajadores que se nuclean en ATESUR, si caminábamos un poco la organización incipiente pero recontra interesante de los compañeros que trabajan en el Plan Argentina Trabaja y se están sindicalizando, pero nos interesó la experiencia, que por ahí es poco conocida y quizás por eso, de lo que pasa en Bahía Blanca con los trabajadores de la educación y con los trabajadores del Estado. Y para eso estamos comunicados con Enrique Gandolfo, de Bahía Blanca. Enrique, muy buenos días. Es secretario general de la CTA Bahía Blanca. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Enrique. A ver, ¿cómo...? Contarte un poquito de lo que por ahí venías escuchando, quizás no, que es que nosotros estuvimos trabajando durante toda esta semana con el tema de la burocracia sindical y con la experiencia y la caracterización de esa burocracia. Ahora, por otro lado, queríamos pensar cómo se trabaja desde las bases y cuál es la experiencia de compañeros que han logrado tener algún tipo de repercusión y de armado en el plano sindical, tratando de gambetear o de retomar algunas experiencias históricas que gambetean la situación de la burocracia sindical y plantean una forma de construcción de los trabajadores distinta. Contándole un poquito a la audiencia cuáles son las raíces del trabajo de los compañeros de SUTEBA y de la CTA Bahía Blanca. Bueno, justamente en Bahía, más que además de gambetear, hemos derrotado a la burocracia sindical. Bien ahí. Y eso fue un proceso que en su punto culminante y en el cual nos permite justamente superar esta barrera que significaba la burocratización del sindicato, se da en el marco de una movilización de características inéditas en la ciudad, allá por el 2001, en julio del 2001, creo que es un año muy significativo para todos. Para nosotros, julio-agosto del 2001 fue un año extraordinario en muchos sentidos, porque en el marco de una huelga provincial docente, que tenía que ver con reclamos de salario y de condiciones de trabajo, esa huelga se convierte en una suerte de movimiento social extendido por toda la ciudad en defensa de la escuela pública. Y cuando digo extendido por toda la ciudad, quiero decir, se dan movilizaciones, digo de nuevo la palabra, inéditas en la ciudad, donde 12, 15 mil personas dos veces marchan desde las escuelas de los barrios hacia el centro en una conjunción de maestros, padres, estudiantes, con un impacto altísimo en la sociedad, hasta el punto que un diario ultra reaccionario, el único diario de la ciudad que se llama La Nueva Provincia, tiene que calificar los episodios como de los escuelazos, y es en el marco de esa movilización tan multitudinaria que, bueno, se da un proceso en el cual un grupo muy grande de docentes comienzan a cuestionar fuertemente a la conducción y este proceso llega hasta el 2003, en el cual se llega a la conducción del sindicato. Pero digo, la posibilidad de llegar a esta instancia está determinada por haber comprendido el proceso que teníamos por en delante, en el cual nosotros no conducíamos, éramos simplemente delegados de escuela, y haber sabido aprovechar que ese potencial enorme desplegado en la calle dejara un sedimento organizativo y programático que después permite justamente ganar en elecciones el sindicato y dar a luz a partir de allí a una experiencia de nuevo tipo, asentada en la democracia de las asambleas, asentada en el protagonismo de la base para tomar decisiones, asentada en el funcionamiento de un cuerpo de delegados que todos los meses se reúne y discute cada una de las cosas que ocurren en la vida del sindicato y en la vida laboral de los docentes. Uh-huh. Y un segundo paso que se da en el 2006 es que a partir de, bueno, justamente del impacto de esta experiencia, del hecho de tener una repercusión social, porque el sindicato toma posición no solamente con los temas de educación, sino toma posición con un sinnúmero de temas, lo cual lo convierte en un referente social, político en la ciudad. Uh-huh. Nos permite también ganar la conducción de la CTA, también en elecciones en las que derrotamos a otra lista, a la lista histórica que conducía la central. Esto fue convalidado el año pasado con un segundo triunfo en las elecciones de la CTA, en el cual nosotros fuimos con una lista que no iba atada a ninguna de las dos grandes listas nacionales que hoy han fracturado la Enrique, la CTA. Esta experiencia que lleva adelante desde los docentes y desde la CTA de Bahía Blanca, ¿cuáles son los peligros más importantes que vos podés entrever o vislumbrar que se te presentan a la hora de pensar el mantenimiento de prácticas novedosas y democráticas de base, digamos? Cuando vos pensás, bueno, ¿cuáles son los riesgos que yo corro o que corre la organización y las bases a la hora de no repetir los errores del pasado? ¿Cuáles son las cosas que vos decís, bueno, esto es un problema estructural que yo tengo que enfrentar como un problema real? Bueno, es una pregunta que nos hicimos al comienzo y nos hacemos todos los días. Está buena, porque lo que uno caracteriza como, cuando uno habla de burócrata sindical, en general piensa en un tipo corrupto, con privilegios y prebendas, que deja de vivir como viven sus trabajadores o sus compañeros de base, y que está más cerca de arreglar con la patronal siempre o directamente está involucrado en los negocios de la patronal, como ha pasado en el último tiempo a todas luces. Pero además de eso, digamos que sería claramente lo antagónico a lo que nosotros proponemos, la función misma entraña el riesgo de la burocratización. Es como nosotros nos decíamos desde el comienzo, uno tiene que estar alerta frente a esto y pensar todos los días qué es lo mejor para evitar este peligro. Te digo cuál es una de las primeras determinaciones que nosotros tomamos. Sí. Nadie deja de trabajar. Nosotros somos docentes y todos los que estamos en funciones de la comisión directiva tenemos, en este caso el sindicato nos asigna 5 licencias, pero 5 licencias por medio cargo. ¿Esto qué quiere decir? 4 horas de función sindical, y las 4 otras horas vamos a la escuela y hacemos lo que hacíamos siempre y no perdemos el contacto con nuestros compañeros de base. Y no perdemos el contacto y la vivencia que significa ir todos los días al laburo y enfrentarse cotidianamente con los problemas del trabajo. Y segunda cuestión, el que tiene licencia gremial no puede ganar más que lo que ganaba en su cargo de base. Claro. ¿No? No puede ganar más, tiene que ganar lo mismo. Y en algunos casos gana un poco menos, pero no puede ganar más. Es decir, la función sindical no se puede convertir en un privilegio o una prebenda frente al resto de sus compañeros. La tercera cuestión sería las decisiones se toman en asambleas. Claro. A veces algunos nos dicen, pero ustedes cansan con la asamblea, están un periodo en octubre del 2007, entre octubre y fines de año tuvimos 20 asambleas en el sindicato. Entonces, sí. Pero tener la seguridad de que lo que se hace tiene el respaldo de la mayoría decidida democráticamente, además de votar cada 3 años o 4 años, como ahora indica el estatuto del SUTEBA. Enrique. Bueno, sobre esas bases no me quiero extender mucho, sí. Pero sobre esas bases entendemos que uno tiene que prevenirse, y la última, y perdona, y termino, es que la función sindical también va ligada a una visión política de lo que ocurre en la sociedad. Muy bien, Enrique. Vos sabés que lo más burocrático que hay es el tiempo, es un bicho que anda y anda y no para. y no entiende estas cuestiones. Así que nada, te dejamos ahí, obviamente con la esperanza de volver a contactarnos con vos y profundizar estos debates. Bueno, agradecido por el llamado. Gracias. Un abrazo, era Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca, que nos contaba un poquito la experiencia que arrancaba, decía, en el 2001 con la movilización popular y con el sedimento que lograron. Y para cerrar el debate que dimos esta semana sobre la burocracia sindical, que arrancó con lo conceptual, pasó por diversas experiencias y terminó con una experiencia alternativa muy interesante de Enrique Gandolfo de la CTA Bahía Blanca. Y se viene el resumen de la semana en Llegó a lo Opuesto. Resumen semanal de Llevar lo Opuesto. Es el lugar donde guardamos los programas, guardamos las vergüenzas y hay cosas que quedan para toda la vida, ¿no, Caro? Lamentablemente. Los dos teléfonos piensan que las computadoras escabian de noche. Hicimos una presentación ante el Ministerio de Economía para hoy tener una respuesta acerca de una reunión para donde nosotros podamos tener con quien dialogar sobre la reincorporación del compañero Facundo. Esta casa que tiene mucho amor. Y Hernán Camarero decía esto sobre la definición de burocracia. La burocracia sindical representa una capa social dentro de la clase obrera. Como categoría social específica, da cuenta del elemento fundante, que es que reposa sobre una diferenciación social con marcadas desigualdades materiales con la base. Todos los recuerdos de Llevar lo Puesto. Se firmó un memorándum de entendimiento entre una compañía anónima, un representante de Ciacia y la provincia del Chaco, en donde hacen referencia a un proyecto general agroproductivo en la zona del impenetrable chaqueño. La mañana te despierta cosas que si no madrugas no las conoces. Hoy vamos a hablar de un mapa del poder en el conurbano bonaerense, o mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está dividida en 134 municipios. Eso quiere decir que hay 134 intendentes. Nada más que 87 intendentes pertenecen al Frente para la Victoria. Esto es lo que se dice hablar de hegemonía. Cuando se dice esa palabra, si de 134 municipios se controlan 87 de forma propia y cerca de 100 con aliados. Para mí, por ejemplo, te levantás a las 6 de la mañana y descubrís un otro yo. Mirá. Descubrís un otro yo y descubrís algo nuevo del que tenés al lado, si lo tenés, digamos. María Sol Coldplay, docente del programa cultural en los barrios. El sueldo de diciembre nos lo pagaron cerca de fines de enero. Puedo no estar contratada este año y no estoy enterada. Digamos, yo podría estar sin trabajo, nadie me avisó y me entero porque nunca cobro. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, yo te puedo dar fe. El secretario general de ADEMIS, Carlos Oroz, nos decía: con la asamblea de hoy ratificamos el rechazo al acuerdo salarial por considerarlo insuficiente, por incluir sumas en negro. Hay mucha confusión todavía entre los colegas con esa cuestión y con el tema de las condiciones laborales. Creemos nosotros que este año se viene un avance sobre las condiciones laborales docentes. No te importa un carajo de lo que te estás poniendo, de cómo te lo estás poniendo. De cómo vas a salir. Si está planchado o no está planchado. Un concepto en el cual se mete en la misma bolsa a tipos como Pedraza, digamos que dirigentes de base que no harían la misma cantidad de asambleas que a uno le gusta, o tipos que han venido peleando, estuvieron presos, pero tienen una metodología que a uno no les convence, etcétera, etcétera, en realidad es una categoría que no sirve. O sea, no podés meter en la misma bolsa a un dirigente del subte, por ejemplo, que a un tipo como José Rodríguez, que cantó Gente bajo la dictadura. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Me van a hacer llorar. Feliz. ¿O no? A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta que perdí cantando esta rumba que hice mal. Nunca la conté. Condorito, mi querido Fede, ¿eh? No. Si no tiene una estrella roja o negra, yo no lo leo. Uno entra al estudio cuando está la gente de Llevar lo Puesto y siempre se va a encontrar un libro con alguna estrella y con una palabra como guerrilla en la tapa, ¿no? Totalmente. Un libro recontra recomendable de Ariel Hendler que se llama La Guerrilla Invisible, que es la historia de la FAL, de la Fuerza Armada de Liberación, que es para mi gusto, son esas cosas fantasmales. A uno le gustan las cosas fantasmales en la historia, ¿no? Y la FAL es una guerrilla fantasmal. ¿Qué lo parió? Lindo para el fin de semana largo, ¿no? Sí, lectura recomendada. Un entrenamiento armado en misiones, por ejemplo, también. Tengo una consulta fundamental, mis queridos amigos de Llevar lo Puesto. He discutido con Roberto Ruiz en toda la gestión anterior de la mañana si se trabajaba los feriados o no, si eso era una actitud militante o era un trabajador estúpido y precarizado. Sí. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Llevar lo Puesto lunes y martes de carnaval? El lunes sobre todo porque es más difícil. El martes es obvio. El lunes estamos en vivo a las 8 de la mañana. Ah. Para estúpidos y precarizados estamos nosotros. Estamos primero antes que nadie. Por suerte, además, vuelve Caro, que en el resumen tira los mejores comentarios en la mañana. Total. Lejos, ¿eh? Le mandamos un saludo. Dice que Caro es muy buena en la mañana. No lo sé todavía. Editados somos todos regrosos. Sí, sí. Total. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder. Ay, ¿dónde? Cada noche, puta madre. Voy a intentar grabar.